Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos un miércoles más al programa Movida en la Cantina. Aquí seguimos en el 105 de la FM dando continuidad a la programación de Radio Crash hoy día 2 de mayo de este 2012. Como os había anunciado ya en un par de programas, mi intención era dedicar pues eso, un programa a recordar algunas películas musicales interesantes o algunas películas también cuya banda sonora haya sido importante, ¿no? Que le haya dado bastante bombo. Incluso muchas veces películas son más bien recordadas por canciones puntuales que por lo que es la película en sí. Hemos empezado con la sintonía o como encabezamiento del programa, pues con un clásico. Hablamos de esta película, Quadrophenia, de los Who, y con el tema I Am the Sea. Pero bueno, vamos a centrarnos más adelante en otra película, en otra ópera rock más importante de los Who, como es el caso de Tommy. Pero cronológicamente, yo, si tengo que recordar algunas de las películas musicales que me acuerdo más de pequeño, para hacer justicia, tendría que empezar con Sonrisas y Lágrimas, sí, porque Sonrisas y Lágrimas, no voy a decir que me marcó, pero yo me acuerdo que de pequeño fue la primera banda sonora de una película que apareció por casa, que la trajeron mis padres, y tengo que reconocer que me la sabía, bueno, la versión española me la sabía de memoria. Hoy tengo que reconocer que si tuviese que ver la película otra vez, Sonrisas y Lágrimas, me entrarían ganas yo mismo de delatarlos a los a los nazis, ¿no? Porque es una película un poco pastosa, ¿no? Aunque, bueno, hay que reconocer que como película musical ha sido muy importante, pero prefiero centrarme en otra que también vi muy joven y cuyo grupo y cuya banda sonora también pues ha sido bastante importante, ¿no? Y además es un grupo español. Venga, vamos allá, que los vais a reconocer en cuanto empiecen a sonar. Recordar, Movida en la Cantina, Radio Crash, 105 de la FM, contigo haciéndote compañía hasta la 1 menos cuarto, 1 menos 10 de la noche. Los chicos con las chicas tienen que estar, las chicas con los chicos han de vivir, y están los toros juntos, deben cantar. Los viejos pararán, imitarán a mí, se modernizarán, les gustará reír, la edad de piedra ya pasó, al menos por aquí, y yo contigo. Por fin hemos ganado, hay que reír. No nos impedirán que al anochecer podamos pasear, bailar y hasta correr, la gente no nos mirará, no hay nada que esconder y hasta los viejos van a comprender que tú has de venir. Chicas con los chicos han de vivir, y estando todos juntos deben cantar. Pues hemos empezado con Los chicos con las chicas, esa película mítica de los Bravos. Hoy vamos a abusar más que nunca de Wikipedia para conseguir información de casi todas las películas que os vamos a mencionar. Los chicos con las chicas es una película musical española dirigida por Javier Aguirre en el año 1967. El largometraje fue realizado como vehículo de promoción del grupo de música pop Los Bravos, entonces por aquellas fechas en la cima de su popularidad, y también toma prestado su título de una de las canciones más conocidas del grupo, que es la que acabamos de escuchar. El argumento, muy sencillo, muy simple para aquella época, ¿para qué vamos a forzar la máquina? Los Bravos habían decidido tomarse unas vacaciones y se apartan a un retirado refugio de montaña. Cerca de allí, en un colegio de señoritas, las jóvenes alumnas arden en deseos de conocer a sus ídolos. Bueno, lo de arden, si hiciese una versión moderna, lo de arden ya sabéis cómo podía acabar, ¿no? En aquella época lo de arder era como mucho cogerse de la mano. La estricta disciplina y restrictos del centro pronto se verá alterada con la aparición de las estrellas de la canción. Como actores protagonistas más importantes, aparte de los Bravos, pues teníamos a José Luis Coll, a Manolo Gómez Burr y a Rafael Aparicio, bueno, y Tina Sainz. Me parece que Tina Sainz era la que hacía al final de novia de Mike Kennedy. Pues venga, sin duda alguna, la mayoría de las canciones que suenan en esta película de Los Bravos es conocidas por todos. Aparte de este clásico, Los chicos con las chicas, vamos a recordar también otra de las canciones más importantes del repertorio de esta formación, La moto. Lugar, oh, oh. marcha y no sé cómo ahorrar. Yo tengo que decir a título personal que aunque las canciones de Los Bravos ya las conocía desde mucho antes de ver la película, hasta el año 1980 y poco, 84, 85, no la pude ver y además la vi precisamente en el Festival de Cine de Gijón, cuando todavía existían los cines Hollywood. Pues ahí vi la película de Los Chicos con las Chicas. Además me acuerdo incluso que para esa proyección incluso estaba el director de la película, bueno, que estuvo ahí hablando un poco de cómo se hizo la película, de ciertos montajes de las canciones que por aquella fecha habían utilizado sistemas bastante avanzados, no como Lázaro, pero más o menos así montajes bastante avanzados, repito, para su época. Pero bueno, desde luego Los Chicos con las Chicas, una película que aparte de la banda sonora, pues si la ves, pues eso, pasas 81 minutos la mar de entretenidos, que es lo que dura la película. Pero sí, vamos a despedirnos sin duda alguna con el superboom de Los Bravos, ese super clásico, uno de los temas españoles que más alto ha llegado a las listas de todo el mundo. Hablamos de, cómo no, de ese super Black is Black. But she don't intend to see me again. Oh, what can I do? 'Cause I'm feeling blue. I can't choose. It's too much to lose. My love's too strong. Wow, baby, you see what come back to me. That is bad. talking just the same. Daddy said, son, you better see the world. I wouldn't blame you if you wanted to leave. But remember one thing, don't lose your head. To a woman that'll spend your bread. So I got out. Woo. Story, don't it? Every picture tells a story, don't it? Y ahora vamos a trasladarnos por arte de magia del año 1967, que era cuando estaba realizada la película de Los chicos con las chicas, al año 2000, cuando se estrenó una de mis películas preferidas en lo que se refiere a películas musicales o que tengan que ver con la historia del rock and roll, Casi famosos, originalmente llamada Almost Famous, y que por suerte aquí respetaron el título. Esta es una película del año 2000, escrita y dirigida por Cameron Crowe, demostrando la histórica, o la historia, perdón, ficticia de William, un reportero adolescente que se empeña en escribir sobre el mundo de la música desde dentro. Gracias a un encargo de la revista Rolling Stone, podrá seguir la gira del grupo Stillwater, lo que le dará también la ocasión de enamorarse de una preciosa groupie de la banda llamada Penny Lane. Pues repito, yo de las películas últimas que he visto así relacionadas con el rock and roll, sin duda alguna esta de Almost Famous es de mis preferidas por todo, porque se nota que el que la dirigió y el que escribió el guión le encanta el rock and roll y sabe de qué va esto en cuestión de grupos, eso, de saber las vivencias de esas bandas desde dentro. Hemos escuchado, para empezar, una de las canciones que podemos encontrar en esta excelente banda sonora, un tema de Rod Stewart que lleva por título Every Picture Tells a Story, algo así como todas las fotos o todos los cuadros cuentan una historia. En esta gran banda sonora pues salen grupos como como Simon & Garfunkel, los Who, Yes, los Beach Boys, Rod Stewart, el antes mencionado, los Allman Brothers, los Lynyrd Skynyrd, Led Zeppelin, Nancy Wilson, David Bowie, bueno, un largo etcétera. Hay que decir, como os acabo de comentar, que la banda, que el nombre que le pone a la banda Cameron Crowe, a esa en teoría banda imaginada, es Stillwater. Y da la casualidad que Stillwater fue una banda también de rock sureño surgida en los años 70 en los Estados Unidos, pero que apenas tuvieron éxito. Pero vamos a poner precisamente una de esas canciones originales que se hicieron para la banda sonora, que se puede ver en la película y que en teoría está interpretada, pues eso, por la formación Stillwater. El título de la canción es Fever Dog, o así como la fiebre del perro, y hay que decir que la mayoría de las canciones estaban compuestas, no en su totalidad, pero muchas de ellas tuvo un papel muy importante el guitarrista Peter Frampton. Pues venga, vamos a escuchar a los ficticios Stillwater interpretando ese Fever Dog. We'll be right back. Hay que decir que esta película es un film semi-autobiográfico, ya que Crowe sí escribió para la revista Rolling Stone siendo adolescente. La película se basa en las experiencias de viajar con bandas de rock de la talla de los Allman Brothers, Led Zeppelin o los Eagles. En un artículo de Rolling Stone, él habla acerca de cómo perdió su virginidad, se enamoró y conoció a sus héroes, experiencias que reflejó en William, el personaje principal de la película. Aunque los personajes son ficticios, el parecido físico entre el actor Billy Crudup y el guitarrista de los Allman Brothers Band, Dickie Betts, es asombroso. También lo que confirma el hecho de que en la banda de rock sureño fue en esta banda, repito, en la que más inspiró Cameron Crowe a la hora de escribir el guión. A pesar de ello, las referencias a Led Zeppelin son numerosísimas, incluyendo la escena en la que el protagonista se tira del tejado de la casa de la piscina diciendo la frase «Soy un chico de oro», esa frase se le atribuye a Robert Plant. Pues eso, esto trata muy por encima de un chico que va un año adelantado a lo que tenía que ir en el colegio, ya que es bastante inteligente, su madre es profesora, y entonces en ese año que tiene libre, digámoslo así, porque va un año adelantado, consigue que su madre, valiente ella, le deje acompañar a los Stillwater durante su gira por los Estados Unidos. Ahí, aparte de eso, consigue eso, entrar como escritor para la revista Rolling Stone, y bueno, muchas peripecias, muchas aventuras que, repito, os recomiendo que la veáis. Yo recomendaría también, si podéis, que veáis una edición especial que se publicó unos años después, que es la que tengo yo, donde se encuentran pues muchas escenas que el director quería haber añadido en la película, pero al final se tuvieron que descartar. Por ejemplo, hay una escena que es el Stairway to Heaven enterita, pero claro, al final, imaginar 8 minutos de película simplemente con Stairway to Heaven y ellos escuchándola, pues la cosa se hacía tal vez un poco lenta. Pero os repito que es de las mejores películas que podéis ver últimamente en lo que se refiere al mundo del rock. Y esta escena que el actor principal se sube al tejado y se tira a la piscina gritando «Soy un chico de oro», esa es realmente una frase que dijo Robert Plant, pero no la dijo subido a un tejado en estado alucinógeno, sino que lo dijo desde la terraza de un hotel en el que estaban en un descanso de la gira. Eso se comenta también perfectamente en alguna de las biografías que hay sobre los Led Zeppelin. Y vamos a despedirnos de esta película, pues con la canción. No es la mejor canción, pero es que si la ves en la película es de las escenas que más me gusta a mí. Os voy a situar. El cantante había ido a una fiesta de colegiales, ¿no? Invitado. Y bueno, toma drogas, toma alcohol, se pilla un colocón impresionante y tienen que ir a buscarlo a la fiesta, el resto de la banda, para proseguir la gira. Él sube al autobús donde están esperándole todos y bueno, hay un ambiente tenso hasta que empieza a sonar la canción que os voy a poner. Ese hielo, ese mal ambiente se rompe y todos los actores empiezan a cantar la canción. Quería comentaros también por encima que otra cosa importante de esta película es que la actriz principal, Kate Hudson, conseguiría su papel más importante. Era la primera película importante que hacía. Y luego hay otro también de los miembros, no me acuerdo cuál de ellos, que claro, sale con barba y con pelo largo y yo tardé en reconocerlo. No me acuerdo del nombre del actor, pero es el protagonista de esa fantástica serie llamada Me Llamo Earl. Pues bueno, sin tantos rollos por medio, vamos a poner la canción que os digo. El protagonista es Elton John y la canción es otro de sus superclásicos, Teeny Dancer. Repito que os recomiendo desde luego este Almost Famous, este Casi Famosos del año 2000. LA lady, today. All the clubs are time to dance. Count the headlights on the highway. Lay me down in the sheets of land. Dramatic. Why, it's greased lightning. Greased lightning. Look at some overhead lifters and four-barrel quads, oh yeah. Walkie-talkie. Fuel injection cut up in chrome-plated rods, oh yeah. I'll get the money, I'll keep you get the money. With a four-speed on the floor, never waiting at the door. You know that ain't no shit, never get lost in greased lightning. Lightning, you're burning up the quarter mile. Grease lightning, go, grease lightning. No grease lightning, you're coasting through the hip lap drive. Grease lightning, go, grease lightning. You are supreme, the chicks are cream. For grease lightning, we'll get some purple French tail at 30-inch bends, oh yeah. A Palomino dashboard and doom at the twins, oh yeah. Get on the rocks. You know that I ain't bragging. She's a real pussy wagon. Grease lightning. Go, go, go. Grease lightning. You're burning up the corner line. Grease lightning. Go, grease lightning. Go, grease lightning. You're buzzing through the deep black child. Grease lightning. Go, grease lightning. You are supreme. The chicks are cream. For grease lightning. Aquí tenemos otro super clásico. Jugando con los clásicos, echamos la vista atrás al año 1978 para recordar la película Grease. Grease, una película musical ambientada en los años 50 americanos, dirigida por Randall Kraiser y protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John como papeles principales. Está basada en el musical homónimo de 1972 creado por Jim Jacobs y Warren Casey. La película lanzaría a la fama tanto a John Travolta como a Olivia Newton-John. Por desgracia, a John Travolta lo seguimos sufriendo en muchísimas películas últimamente. El musical cuenta la historia de amor del rebelde Danny Zuko, que es John Travolta, y la inocente Sandy Olson, que es Olivia Newton-John. Ambos se conocen durante el verano y al despedirse ninguno de los dos piensa en que se vayan a ver de nuevo, pero se equivocan. cuando ella decide matricularse en el mismo instituto que su amiga Frenchy. Lo último que ella iba a aspirar era convertirse en compañera de Demi, el líder rebelde de los T-Birds. Esto es más o menos el argumento muy por encima de esta película, que daría una segunda parte que yo ni la vi ni la quiero ver porque es bastante mala, por no decir muy mala, pero hay que reconocer que esta película, el musical Grease, pues ha sido sin duda alguna de las más importantes desde entonces. Musicales, lo que son clips musicales, esta que os acabo de poner, la de Grease Lightning, es de las más reconocidas, ellos transformando ese coche, ¿no?, que era un coche destartalado y por arte de magia lo convierten en un auténtico carro de matar, ¿no?, por decirlo así. Tengo que reconocer que yo, pues, esta película es del 70, ¿de qué años dije que es? Del 78, pues, joder, yo era un querubín y tengo que reconocer que Arturo, el que os habla enfrente del espejo, hizo muchas veces de John Travolta haciendo este clip musical, ¿no? Desde luego la película está llena de grandes canciones, de grandes momentos, pero otra de las escenas que más me gusta a mí, por ejemplo, es cuando van a televisar para todos los Estados Unidos, pues un festival de baile que había, ¿no? Y ahí se monta una fiesta realmente impresionante con unos bailes y una cosa realmente, pues eso, que os voy a contar, que vosotros seguramente también lo habíais visto, ¿no? Pues venga, vamos a recordar ese tema musical también de la película Grease. Everybody, born to head jazz, baby. Born Pues estaba yo pensando, es que viendo el ritmo que vamos y la hora que es, pues pocas más van a dar, pero bueno, va a haber una segunda parte, porque más me estaba dando cuenta hoy, como no tenía nada preparado como siempre, empezaba con las películas musicales que me venían a la cabeza. Y luego voy a casa, me pongo a mirar discos y cuando estaba buscando los discos que quería poner, me empezaron a salir más películas. Meca, no me acordaba de esta. Y por lo tanto yo os digo que tendremos que hacer muy gustosamente, si os apetece, pues una segunda parte. Desde luego, vamos a poner para finalizar el tema también más importante de Gris, esa canción que lleva por título You Are The One I Want, algo así, ¿no? Tú eres lo único que quiero. Ya sabéis la historia, Olivia Newton-John, no era Sandy, no era la chica que normalmente que le gustaba al macarra de John Travolta. Y al final de la película, pues ella se recicla, ayudada por sus amigas, y aparece vestida con un traje negro ceñido, con unos tacones, con unas maneras de caminar, que yo con mis 12 o 13 añitos que tenía por aquella época, pensaba para mí, oye Arturo, esta chica no se parece nada a las profesoras que tienes tú en el colegio. Algo ahí empezaba ya a surgir, ¿no? Olivia Newton-John con aquel espectacular traje. Pues venga, vamos a recordar también, sin duda alguna, tal vez la canción más reconocida de esta película, de este tema, Gris. Recordar que sigues en Radio Crash, en el 105 de la FM, en Movida la Cantina, contigo hasta la 1 de la madrugada. Everybody knows now. They call me Mr. Beautiful. Most everybody. on. Ooh, when you lost everything, when you lost everything. How can I explain to you somebody acting so very blue? How can I tell you about my thing? Ah, nothing will do. Yeah, Mr. Pitiful, better that's my name. They call me Mr. Pitiful, that's how I got my fame. But nobody seems to understand now what makes a man feel so blue. They call me Mr. Pitiful, cause I lost someone just like you. Yeah, everything is going wrong. Everything I had just a baby. Oh, I gotta sing you a sad song. Oh, a sad song. Oh, yeah. I gotta get back to you one more time. Bueno, pues mira tú por dónde esta película The Commitments, que no me acuerdo ahora muy bien cuál era el significado, pues es de la, hasta ahora es la única que me ha fallado a la hora de encontrar algo de información de ella así en Wikipedia. Por lo menos estaba así ahora mirando y me ha pillado un poquitín en bragas, pero lo suficiente como para decirlos, también para deciros, perdón, que estamos ante otra de las grandes películas de este género. Esta película fue realizada en el año 1991 por el gran director Alan Parker y cuenta un poco la historia, pues eso, en una barriada de Irlanda en los años 80, yo creo, ¿no? Esa crisis que había por aquellas fechas, donde la juventud no encontraba su sitio, donde había un nivel de paro altísimo, delincuencia, y entonces pues uno de los protagonistas intenta formar una banda de soul, una música que en parte va también muy relacionada con lo que estaba sucediendo por aquellas fechas, ¿no? Una música que trata y que cuenta, pues eso, historias tristes, historias cotidianas de la vida, del día a día. Hemos empezado con uno de los clásicos del soul, que es como es toda la banda sonora, con este Mr. Pitiful. Hay que decir que me parece que la mayoría de los actores, quitando un par de ellos, no eran músicos. E hicieron un casting para conseguir, por ejemplo, al cantante, que estaba intentando ahora encontrar el nombre de él, y no me acuerdo, por aquellas fechas, además, el que hacía el papel de cantante era jovencísimo, ¿no? En la película puede dar sensación de tener más años, de tener 20 y muchos, no, 20 y muchos, 24, 25, pero tenía unos cuantos menos, andaba por los 18 o por los 19 años, y la verdad que tiene una extraordinaria voz. Pues de esa película también, que tiene momentos increíbles y que cuenta también muy bien lo que puede ser la historia, las vivencias de una banda que empieza, pues vamos a poneros otro tema donde se demuestra claramente el poder que tenía este cantante. Aquí lo pone Andrew Strom. Y puede ser que sea, pues eso, el chico que os estoy comentando. Pues venga, vamos a escuchar ese clásico del soul, repito, esa canción que mal pronunciada lleva por título algo así como Try a Little Tenderness, algo así. Young girls, they do get weary wearing that same old shaggy dress. But when she gets weary, try a little tenderness. Just anticipating the thing. tenderness. That's all you gotta do. This is for you. It's not just sentimental. No, no. She has her grief and her care. But soft words, they all spoke so gentle. It makes it easier, easier to bear. Yeah. You won't regret it, no, no. Young girls, they never forget it. Encontraba la información en Wikipedia porque la había escrito mal, ¿no? Entonces, bueno, más o menos lo que dice es algo, bueno, no me he equivocado por mucho. The Commitments es una película de 1991 dirigida por Alan Parker, protagonizada por Robert Harkins, Johnny Murphy, Cole Mooney, McKay, bueno, tal, tal, tal. Tampoco vamos a mencionarlos a todos porque la verdad no son muy reconocidos. Es una coproducción de Irlanda, el Reino Unido y Estados Unidos basada en la novela homónima de Roald Dahl. Mira, esto no lo sabía yo. Galardonada con el premio BAFTA en 1992 a la mejor dirección, mejor montaje, mejor producción y mejor guión. Fue la primera colaboración de la banda The Corrs que conocerían en este largometraje a lo que sería su manager. Vamos allí con el argumento. En un barrio de trabajadores en Dublín Norte, Jimmy Rathmin, Robert Harkins, un joven adolescente, sueña con fundar su propia banda de música soul, siguiendo el estilo de sus ídolos, Otis Redding, Aretha Franklin, James Brown, Wilson Pickett, entre otros. Cuando sus amigos, primeros integrantes de la banda, le preguntan el porqué de querer formar una banda de música negra, él les contesta, los irlandeses son los negros de Europa, los dublineses son los negros de Irlanda, los de Dublín Norte son los negros de Dublín. Bueno, empieza colocando un anuncio en el periódico, van apareciendo gente hasta que al final se junta la banda definitiva. Aparece el que en teoría es el músico veterano, el que le da glamour a la banda, el que sabe lo que es el soul desde adentro, el trompetista que siempre presume, entre otras cosas, de haber tocado para gente de la talla de Wilson Pickett, es conocido como Joey Fagan, The Lips. Más o menos ya veis que luego la película empiezan a hacer las primeras actuaciones, empiezan los egos, empiezan los problemas y al final, pues eso, la banda acaba disolviéndose. Vamos a escuchar otra canción de esta banda sonora, también la mar de interesante, y vamos a poner la segunda canción, que lleva por título Take Me to the River, llévame al río, ¿no? Más o menos. I don't know why I love you like I do. creation all over the world tonight. The young fires have burned, and now the heat is on. Aquí otra de mis preferidas de los últimos años, una película del año 1998 titulada Still Crazy y aquí traducida como Siempre Locos. Estamos hablando de una comedia dirigida por Brian Jimson sobre una ficticia banda de hard rock de los años 70 llamada Strange Fruit, quien después de 20 años separados intentan volver a reunirse. No voy a hablar de los protagonistas, algunos que son bastante conocidos, pero bueno, hay que decir que esta película fue nominada a dos Globos de Oro en el año 1998. Y bueno, el argumento: Tony Costello, ex teclista de la banda de rock Strange Fruit, se gana la vida en Ibiza como repositor de máquinas de preservativos. Un día, por casualidad, se encuentra con un promotor del West Beach Rock Festival, que fue precisamente donde el grupo dio su último concierto en el año 1977. Este le propone una actuación en una nueva edición de dicho festival, donde participarán muchas de las bandas que tocaron 20 años antes. Tony entonces comienza, con la ayuda de Karen, la manager, la búsqueda de los demás componentes supervivientes del grupo, ya que el cantante original, Keith, falleció, mira tú por dónde, de una sobredosis en el año 1973. Casi todos ellos, hay que decir que tienen vidas rutinarias y aburridas, totalmente alejadas de la música, a excepción del cantante, el actor Bill Knight, ese es bastante conocido ahora, que aún intenta mantener su imagen y su estatus de rockstar, a pesar de que su último disco en solitario fuera del año 1989 y poco le queda dinero de lo que pudo ganar en sus años de gira. Así comienza esta comedia, realmente amena y con excelente banda sonora, con temas originales compuestos, entre otros, por gente de como puede ser Mick Jones de Foreigner o Jeff Lynne de la Electric Light Orchestra. Una película con el mejor hard rock de los años 70, donde destacan temas como el que os acabamos de poner, este All Over the World, y la que os va a sonar ahora, que se llama The Flame Still Burns, algo así como La Llama Todavía Arde. Hay que decir que esta canción estuvo nominada a los Globos de Oro en la categoría de Mejor Canción Original. La película, a pesar de obtener buenas críticas, su otra nominación a los Globos de Oro fue en la categoría de Mejor Película de Comedia Musical, y de obtener también varios premios en el Reino Unido, no obtuvo, en cambio, mucha repercusión en la cartelera internacional. Es más, yo me enteré, pues, de casualidad, viéndola un día en, no sé si fue en Canal Plus o, sí, de casualidad, pues me la encontré y desde luego me encantó. Tengo la banda sonora, tengo la película y os la recomiendo encarecidamente. Pues vamos a poner esa canción que lleva por título The Flame Still Burns. Y hay que comentar que se supone que también otro de los miembros de la banda, el hermano del cantante fallecido por sobredosis, también había muerto. Pero no, no había muerto, no estaba de parranda tampoco, sino que se había recluido en un centro donde quería apartarse por completo del mundo de la música, había vendido sus derechos de royalties y todas esas cosas. Pero mira tú por dónde, en ese concierto de reunión después de 20 años, pues consiguen que se suba al escenario y vuelva a tocar con el resto de la banda. Pues venga, repito, vamos a escuchar esta más que interesante canción de esta película que lleva por título The Flame Still Burns. Y algo hay que destacar, yo creo, en esta banda sonora es que todas las canciones, repito, son canciones originales hechas expresamente para esta película. Hey, me equivoqué de CD. Ahora sí. And the flame from a dimmer roof there. Yeah, it lights up again, and the flame still burns. Yeah, it's there in my soul for that unfinished girl, and the flame still burns from a dimmer. In my life, in my life, hasta aquí ha llegado. Es que me he dado cuenta que de todos los discos que he traído, pues me han quedado más casi el 75% sin poder escucharlo. Por eso digo que vamos a tener una segunda parte, una tercera, porque me ha quedado en la bolsa Tommy, The Wall, Her, también, ¿qué más por ahí? Jesucristo Superstar, Spinal Tap, otro de los superclásicos. No sé, me han quedado infinidad de ellas. La Bamba. Bueno, muchas, me han quedado muchas, entonces por eso vamos a hacer una segunda parte el próximo día. En apenas hora y media, pues me ha dado tiempo a poner yo creo que 4 o 5 como mucho. Y nos vamos a despedir gracias a YouTube, agradecer también a Wikipedia toda la información que nos ha dado. Pues vamos a despedirnos precisamente con esa escena de Casi Famosos, cuando el cantante, después de una fiesta juvenil, con un resacón de mucho cuidado de garrafón tipo Parker Piles, pues es cogido por el manager, es introducido en el autobús donde está esperando el resto de la banda. Repito, hay un mal rollo, pero empieza a sonar la canción de Elton John, Tiny Dancer, y entonces poco a poco van cantando la canción y bueno, todo se olvida y todos están amigos. Pues venga, vamos a despedirnos con esta escena de esta película que os recomiendo, y el próximo miércoles aquí en Movida en la Cantina, en Radio Crash, en el 105 de la FM, volveremos a hacer una segunda parte dedicada a esas películas musicales que nos han vuelto loquitos, por lo menos a mí, durante tantos años. Pues nada, agradeceros como siempre vuestra compañía anónima y nada, recordar que esto es Radio Crash, 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón. Espero que por muchos años. Hasta la próxima. Elton John, Tiny Dancer, Casi Famosos. Well, did you, man? You heard the flower, that's nice. Come on the bus. Ladies and gentlemen, the evening is over. We hope you all enjoyed yourselves, and we'll see you all again in 1974. Good evening! Blue jean baby, L.A. lady, seamstress for the band, ballerina, you must have seen her. Dancing in the sand. Now she's in me, always with me. Tiny dancer in my hand. Jesus freaks out in the street. Tickets out for gone. Turning back, she just laughs. The boulevard is not that bad. Can old man, he makes a stand. A sixth sense, intuition. When you meet someone and you suddenly feel like you can't live without them, this could be the memory of a past love from the collective unconscious.